Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Bueno, y ahora sí, ya estamos en La Sartén por el Mango, este segmento en el que, como saben, siempre nos acompañan personas, colectivos, proyectos, que agarran justamente las cosas por donde hay que agarrarlas, se hacen cargo de las situaciones y pasan a la experiencia. Así que hoy estamos con Manuela Morales y Betina Azaravicius del proyecto Habichuelas. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Les parece bien si arrancamos como de cero diciendo qué es habichuela? Imagínense que hay alguien que nunca vio habichuelas en su vida, no tiene ni idea, no conoce los juegos, no conoce nada. ¿Cómo definirían habichuela? Bueno, en realidad habichuela surgió hace ya como 12 años y en realidad nos juntamos para... La idea era hacer algo, a las dos nos gustaba hacer cosas para niños. Y en realidad, bueno, nos presentó una amiga en común que sabía que a ella le gustaba mucho hacer cosas con niños y a mí me gustaba hacer muchas cosas con las manos también. Y bueno, nos presentó y nos juntamos un día, ¿qué podemos hacer? y en realidad empezamos con ideas súper simples y de a poquito, bueno, lo fuimos presentando en alguna juguetería o entre los amigos más que nada. Era te gusta, no sé cuánto, y bueno, empezamos como un poquito ahí entre los amigos y los familiares a ver qué... A testear la idea, de a poquito, bueno, y de a poco fueron surgiendo algún juego más, alguna otra cosa. Conseguíamos, mucho lo hicimos con materiales, en realidad que primero tuvimos el material y después qué hacemos con este material. Porque al principio nos ayudaron pila gente que tenía, a mí me sobra chapas. A mí me sobra, y entonces, bueno, a partir de mucho material que nos dieron, empezamos haciendo los juegos, que al principio eran muy artesanales y los seguimos teniendo, pero también de poco fuimos anexando toda la parte más de juego de caja. Bien, porque ustedes hacen todo el proceso, o sea, crean el juego, lo diseñan, lo confeccionan y lo venden. Sí, hacen sí. De la A a la Z, sí, todo. Sí. Sí. Bien, a nivel como de creación, de pensar la idea de un juego, ¿no? Porque el resto uno se lo puede imaginar. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo hacen para pensar las reglas de juego, los objetivos de juego? ¿Qué es lo que le meten? Porque además son juegos didácticos, que yo acá ignoro un poco el tema, pero no es un juego común, ¿no? También tiene como algunos objetivos específicos para que los gurises y las gurisas, me imagino, ejerciten determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacen para pensar toda esa idea? Nosotros trabajamos mucho por áreas, en realidad buscamos Lo primero que el foco en realidad es el niño, pero también el adulto. No nos olvidamos del adulto porque en realidad es el que tiene que incentivar al niño a jugar. Si el adulto juega, el niño juega. En general, tratamos de priorizar esos momentos. Nada, la idea es que cuando llega el niño a la casa y tenga un ratito y vamos a jugar y sí, o al revés, sea el adulto el que le incentive al niño a jugar. No sé, de repente buscamos un área que hace falta o trabajamos mucho con clínicas, entonces nos dicen, bueno, mirá, se precisa esto, se precisa lo otro, matemática, área de cálculo, área de lectura, lectoescritura, percepción visual. Y ahí empezamos a investigar y buscamos cosas. Y siempre buscando con gente amiga. Sí, hay mucha gente que nos dice, nos tira ideas de dinámicas o de, mira qué juego está bueno, bueno, tomamos la idea y por dónde podemos ir. Y lo que también buscamos un poco es que no sean juegos súper largos, que están muy buenos, pero tenés que disponer de, bueno, me voy a juntar el viernes a jugar, ¿no? Que está varo. La idea también de un poco es del juego que sea, como decía ella, en el ratito ese, ¿no? Entre que me pongo a hacer la comida o algo, tenga un ratito para jugar, que sea un juego rápido, de divertido y que también se pueda de repente cortar la partida o viene alguien y agregar también al momento de juego, ¿verdad? Que no sean juegos tan largos. Más que nada para poder aprovechar esas instancias que a veces y de otros juegos tenés que como disponer de otro tiempo. Buenísimo, un poco, capaz también como en esta misma línea, pero como cuáles son las aptitudes o las, sí, eso, las aptitudes que les gusta como que los niños adquieran quizás como en los juegos. ¿En qué ponen el foco en cuanto a cuando un niño se enfrenta a la experiencia de jugar un juego de habichuela, como qué cosas puede aprender o...? Primero divertirse, ¿no? Porque está, si se divierte, lo que vemos que nosotros los chicos juegan en las clínicas y después lo vienen a buscar al taller para jugar en la casa. Que eso es genial, ¿no? Porque por lo general uno piensa que lo que hace con su especialista de repente no es lo que más le divierte. Y en realidad se recontra divierten y vienen a buscar al taller, ¿verdad? Y después las áreas en realidad fueron como surgiendo también un poco, no creo que fue tan específico, dijimos, vamos a hacer un juego que sea de concentración, sino que como que fue después del juego, nos dimos cuenta y también como lo utilizan para... En las clínicas, yo, mira que es bárbaro para esto y para lo otro. Entonces también es un poco de que no es tanto lo que pensamos en un principio, sino lo que el resultado que ahora sí ya estamos como más expertas y ya vamos como por otros pruebas. Al principio fue como al revés, ¿no? Primero el juego y después, qué bueno porque además sirvió para todo esto. Bien, y ustedes también lo ilustran, ¿no? O trabajan con un equipo de ilustradores, un equipo de diseñadores gráficos, ¿cómo es ese laburo ahí? Sí, sí, tenemos gente que nosotros no lo hacemos, tenemos gente que trabaja, son diseñadores, algunos recién recibidos, otros con un poquito más de experiencia, y bueno, ellos están ahí al firme, y bueno, no es uno o dos, sino varios, entonces ahí por eso... los distintos juegos tienen distintas como su impronta, claro, una estética bien diferente. Tengo una pregunta. Voy a recomendar El Escondidos. Es un juego que es muy famoso y es muy difícil a veces encontrarlo porque tenés que ir, no sé, yo fui 8 semanas a una tienda una vez por semana a buscarlo y siempre estaba agotado. Pero a mí me llama muchísimo la atención una cosa. Yo les voy a explicar. El Escondido tiene muchas modalidades de juego, pero la que más jugamos nosotros en el centro, donde el otro trabajo con los niños, son 55 tarjetas que todas tienen imágenes, ¿no? Y entre cada una hay una y solo una imagen que se repite. Cada vez que juego ese juego con alguien, se lo muestro, me preguntan, ¿cómo hicieron? Porque eso evidentemente lleva un cálculo matemático. ¿Cómo hicieron para que, o sea, se pueda cumplir ese patrón de que en las 55 cartas se repita una y solo una entre todas? Claro, muy difícil. Porque además, muy difícil. ¿Cuántas imágenes tiene cada carta? Ocho. Ocho, claro. Si en total ya no me acuerdo cuántas imágenes diferentes son, pero es un cálculo matemático. Es un cálculo de probabilidad, sí, ¿no? Sí. Me imagino como... Sí, sí. Los niños siempre me preguntan. También trabajan ingenieros, claro, arquitectos, todos. Es que eso es lo que quiero destacar, que a veces el juego uno ese piensa lo, el juego. Hay una clase en Facultad de Ingeniería que un día es cómo se saca la... Podríamos decir cómo se sacan bien las probabilidades de que entre dos cartas siempre haya un objeto en común. Claro. Además, pero, también hay una diferencia de tamaños en, sí, las imágenes, ¿no? Que hace también que la percepción visual, uno vea antes la grande o la chica. El color y el tamaño, los colores, te llevan a engañarte más todavía. Pero quiero destacar esto porque como a veces hacer un juego no es solamente decir, bueno, ta, vamos a poner que las fichitas se muevan acá, ¿no? Digo, este juego lo demuestra clarísimo el pienso que hay atrás. Sí, está buenísimo el Escondidos. Yo también juego. ¿Cuántos juegos tienen actualmente como en el catálogo de Habichuelas? 12 juegos de caja. Más toda la otra parte que también son juegos. Por ejemplo, tenemos un juego de emociones, tenemos un juego de memoria, tenemos el juego de la pesca, tenemos el tatetí montado. ¿Esos por qué no son considerados de mesa, digamos? En realidad son considerados, nosotros los bautizamos mal en realidad, porque son juegos de mesa, no son juegos de caja. En de realidad. Caja, claro. Ahí va, esa es la diferencia. Sí, sí. Pero son todos juegos de mesa, digamos, que uno puede hacerlo sentado, sí, digamos, alrededor de una mesa, sí, literalmente. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, más que nada, toda esa línea de juegos está como apuntada un poquito más chiquitos. Porque los chiquitos también se mueren en ganas de jugar un juego de caja y bueno, vamos por eso, pero son como para más chiquititos todos esos. Y es como un poco más artesanal, ¿verdad? Ah, bien, son más artesanales, no son tan industrializados. No, imagínate, todo pescadito de tela, cocidos, los otros tienen cajas de madera, re lindo, pero es no es el juego de caja este, claro, que es como para un poquito más grandes. Claro. ¿Y qué tal la industria, o sea, el mercado, digamos, de juegos de caja en Uruguay? Porque uno, por lo menos yo por lo pronto no estoy muy acostumbrada a ver grandes variedades, de hecho uno va ahí y encuentra Monopoly, War, y por lo general son juegos de industrias no uruguayas, sí, o hay una versión uruguaya de ese mismo juego, pero es un formato como internacional, digamos. ¿Cómo estamos en Uruguay a nivel, ustedes qué conocen más capaz del mercado, que están metidas en el tema? ¿Cómo estamos de creación propia en estos lugares? ¿Hay más gente laburando como en estas aristas? ¿Se conocen? ¿Laburan en conjunto? ¿Cómo funciona? Bueno, hay más gente, sí, hay mucho más gente que está haciendo y que está pensando y que está realizando cosas acá. En general, creo que a todo nivel, o quiero creer, queremos creer que a todo nivel. No nos conocemos, la verdad que no interactuamos con otra gente que cree juegos así a nivel grande, ¿no? Sí, a nivel chico se acerca mucha gente que de repente al taller, que bueno, que pensó un juego, que hizo un juego, que tiene ganas de sacarlo y bueno, y lo charlamos. A veces puede salir, a veces no. Hay un montón de cosas en realidad para que un juego pueda ser rentable, para poder sacarlo, un juego de caja. Tiene muchos pasos previos y no está, saco un juego y saco, y bueno, está. 50 cajas. Claro. Si las vendo, las vendo, y si no las vendo, no las vendo. Es muy caro sacar acá un juego, muy, muy, muy caro. Y hay que hacer unas tiradas muy grandes para poder, para que rinda, digamos, ¿no? Además, tratar, sí, de competir con los otros juegos, claro, que vienen de otros lados, que realmente vienen a precios. Claro, muy baratos. Que acá es súper difícil. Es más, creo que uno de los mayores problemas que tenemos es tratar de... Es más, hay juegos re lindos que queremos hacer y no llegamos a un costo que lo podamos vender. Lo podemos hacer, pero estamos ofreciendo un juego, claro, súper caro, y no es lo que tampoco queremos. Claro, se torna como inaccesible, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque sí, el material es carísimo, todo es carísimo, entonces no logramos hacerlo, pero que nos encantaría. Claro, ahí están nosotros consumidores, entender eso, que tiene todo un proceso artesanal y de pienso, ¿no? Y que ahí está el valor del juego, y que por ahí esto más industrializado que compramos más barato es, bueno, nada, eso, en serie y como muy... Es industrial, y esto, además de ser el juego en sí, tiene un montón de trabajo artesanal de, de pila de tiempo, hecho acá, además, y con gente uruguaya, que eso está buenísimo. Sí, obvio. Y además también, como, ¿qué desafío real te presenta un juego que ya jugamos hace 20 años, no? Que bueno, sí, capaz que algún desafío te presenta, pero es como que ha sido muy repetido, ¿no? En esto de, bueno, está bueno, pero también está bueno encontrarse como con estas cosas nuevas que realmente te generan este desafío de decir, ¡ah! Nunca en mi vida había intentado hacer esto, ¿no? Bueno, de hecho nos trajeron de regalo el último juego que sacaron, que se llama Entre Manos, que estamos muy contentos esperando a que termine el programa. Y para abrirlo y jugar. Que bueno, capaz que nos pueden contar un poco, a ver, de qué se trata este juego. Sí, en realidad ese juego es súper sencillo jugarlo. También está bueno eso, que no necesitamos estar una hora explicando o haciendo rondas de prueba para entender el juego y largar la jugada. En realidad el juego ese lo que tiene son cartas que tienen posiciones de manos. Cada carta en realidad tiene la misma figura en los cuatro cuadrantes. Es para que el que está jugando mire la más próxima. Claro. Y el juego en realidad es súper sencillo. Lo estamos abriendo acá al aire. Se elige un juez, ¿verdad? Que el juez va a ir rotando. Y lo que hay que hacer es imitar lo más rápido posible cómo están puestas las manos en la carta. Buenísimo. El último en lograrlo es el que se va a llevar esa carta, ¿verdad? El que junta más cartas es el que pierde. Lo que es muy divertido porque tenés algunas que son imposibles, entonces puedes quedar rato tratando de cruzar las manos y eso para... Cuando son imposibles te tenés que cruzar de brazos. Tiene esas... Y tiene porque hay algunas que, claro, que son físicamente... Las manos derechas. Claro. Sí. Entonces es imposible. Cuando te das cuenta que es imposible, te tenés que cruzar las manos. Después hay una variante para jugar de a pareja que también está genial, que pegar hombro con hombro y... Entre dos personas una formar una, ¿verdad? Una mano cada uno, que ahí también dependés de la coordinación de la compañera. Eso es otra cosa muy buena que tienen los juegos, que en un mismo formato tienen 4 o 5 variantes, capaz que no todos, pero por lo menos este, el escondido y los de las latitas, que eso te da la posibilidad de jugar de a 2, de a 3, de a 5, y eso es fantástico porque no tenés que estar diciendo, bueno, a mí me encantan los juegos de caja. Me pasa que de repente digo, pa, este juego está de más, pero somos dos. De a dos no podemos jugar, es un embole. Porque yo sé todo lo que tenés vos y soy de a dos. Entonces tenés que esperar a que haya un tercero. Y ya ahí como que no tenés tantas posibilidades como decir, bueno, está un juego que tiene una versión para jugar de a dos, una versión para jugar de a tres y una versión para jugar de a 10. Que es tipo como un abanico de posibilidades tremendo. Y el otro día que fui a Habichuelas y pobre Manuela me explicó, le juro, todos uno por uno los juegos. El entremano fue fantástico porque ella me explica, me muestra una carta y yo me quedo como 10 segundos mirándola como diciendo, pero esto no lo puedo hacer. Y le digo, pero este no se puede hacer. No, me dice, esa es la gracia, que hay algunos que no se pueden hacer. Y yo me estaba rompiendo la cabeza diciendo, pero a mí. Y adentro me imaginaba como mis manos y decía, pero yo no las puedo poner así de ninguna manera. Es buenísimo, ¿eh? Además es hermoso el diseño, los colores, todo está precioso. Muchas gracias otra vez. Y bueno, si quieren, cuéntanos dónde las podemos encontrar, dónde podemos hacernos de estos hermosos juegos. Estamos el taller, está en la calle 20 de septiembre, 1453, entre Rivera y Palmar. Y también pueden encontrar en la página nuestra, en la web, www.habichuelas.com.uy. Ahí tenemos el catálogo de los juegos de caja, y una breve descripción de cada uno. Falta el entre manos, que todavía no lo subimos. Y también hay una lista de clientes nuestros que tienen nuestros juegos. Entonces, la idea es facilitarle al público dónde encontrar todos los juegos. Y, bueno, tener el lugar más cerquita o el de pasada. Así que... Bien, o sea que hay otros comercios también y locales que pueden conseguir, que en ese caso se contactan por Facebook o por alguna red social y dicen, estoy en esta zona, ¿qué lugar más cercano tengo para ir a buscarlo? Sí, tenemos el teléfono también, 2707-3667, nos pueden llamar, si tienen alguna duda de los juegos, les contamos, pueden acercarse a jugar al taller también. Eso iba a decir, qué bueno que tengan el taller abierto para poder ir y ver ahí como el detrás de escena de los juegos. Sí, esa es otra cuestión interesante también, ¿no? Decir, bueno, conocer un poco, o sea, poder acercarse a las creadoras, ustedes en este caso, Está bueno que es como un poco mejor que por lo pronto leer una carta de instrucciones. Sí, no, sí, que te diga, bueno, tira el dado. Es que a la gente, avanzar. Por más que estén las instrucciones, la explicación en el momento es lo mejor, ¿verdad? Ya está, lo viviste, te quedó y... Sí, claro, sí. Y ahí te lo llevas y jugás y sin vez, tener que volver sobre la carta. Cada vez es menor la cantidad de gente que lee las instrucciones. Hay gente ya que te dice, no quiero leerlas. Entonces, está bueno. Sí, es que las instrucciones son como la parte tediosa del juego. Sí. No, quiero decir dos cositas nada más. Recomiendo Turismo en Apuros. Estoy esperando para comprármelo. Tiene unas fichitas que no saben lo que son. Como, no, increíble. Acá casi ludópatas son, ¿no? En el mejor sentido, no la apuesta. Me encantan los juegos de caja y aplaudo la iniciativa de juegos nuevos, de no estar jugando siempre a lo mismo. Igual te rejuego un ludo, me encantan los de letras. No importa, pero... Y lo segundo es que siempre lo que decimos y lo que decías, Vale, la Salvia, hoy de esto de lo artesanal y de no sé qué, siempre es donde nosotros elegimos en poner la plata. Más allá de que el juego pueda ser más caro que un juego tradicional o un juego importado, es una decisión también de nosotros decir, bueno, me compro este juego ahora o espero un poquito más y junto 100 pesos más, porque tampoco es que salen 3.000 pesos, ¿no? Vamos a decir la verdad. Y apoyar industria nacional, apoyar ideas innovadoras, ideas que están pensadas para que los juegos, además de ser didácticos, sean instructivos y se puedan desarrollar. Realmente doy fe, a mí me lo recomiendo mi psicóloga para trabajar con los niños del centro. O sea que, bueno, esto que decían ustedes, que realmente dentro del círculo de psicólogos infantiles realmente son muy conocidos los juegos. Y así que, más allá de la plata, dejemos de pensar siempre en el tema de la plata y decidamos a dónde ponemos la plata y qué es lo que nosotros queremos que salga adelante. Y esto la felicitamos, para mí es una gran iniciativa. Gracias. Estoy viendo acá el juego que dijiste, Turismo en Apuros, y yo ya también no puedo esperar que te lo compres para jugar con este dinosaurio verde. Ah, viste lo que es el dinosaurio, son magníficas las fichitas, magníficas. Divino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos favor. Hoy y por venir hasta acá, y bueno... hermoso, habichuelas. Sí, de verdad la felicitamos. Y bueno, Manuel y Betina entonces se arrimaron hasta acá de Habichuelas, ya saben, tienen sus redes sociales, las pueden encontrar por ahí. Nosotros las vamos a estar etiquetando, ya vamos a subir una foto del Entre Manos, que además no lo tienen en el catálogo, así que vamos a hacer jugando. La primicia, exactamente, eso. Intentando hacer lo imposible. Pero bueno, entonces gracias por su tiempo, por venir hasta acá a compartir la experiencia y también gracias por hacer esto que hace falta de alguna manera y que está bueno que lo tengamos a mano para poder ir a buscarlo. Bueno, gracias a ustedes y la arriba el taller. Ahora les toca a ustedes ir para allá. Vamos a ir a ver cómo se hacen los bichitos verdes. ¿Qué tanto y le decimos a la audiencia también que si ya no tenían ninguna razón para venir a Radio Pedal, pueden acercarse y venir a jugar con nosotros. Bien. Ahora sí que sobran. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeñísima tanda y vamos a volver con Quemar la Casa. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.